Día Popular de Jesús Nazareno. Bien, bueno, buen día a la audiencia. Bueno, la iniciativa de esta feria surge un poco allá por el año 2017. Veníamos trabajando desde, bueno, el grupo de mujeres Soy Nosotras en la comunidad de Jesús Nazareno y, bueno, hablando con algunas referentas más del territorio, con Conga y, bueno, y otras vecinas, surgió un poco la iniciativa de empezar a pensar un espacio que tuviese que ver con una feria donde pudiéramos ir a ofrecer, digamos, productos que tuviésemos en las casas, o algunas que son artesanas o que ya vienen teniendo puestos en otros lugares. Entonces, pensar en armar una feria, como también para poder ayudar en las economías domésticas, ¿no? Para ver cómo dar ahí una ayuda, porque, bueno, ya en ese momento se veía un poco esto de que no alcanzaba. Hoy como que la feria la hicimos y la sostuvimos durante todo el año pasado, y, bueno, este año hemos empezado también con muchas más feriantes, lo cual también demuestra, digamos, que hay como una gran necesidad. Así que, bueno, esa iniciativa fue prendiendo, se fueron sumando cada vez más vecinas, y, bueno, y a lo largo de este tiempo lo que hemos hecho también es como poder generar ahí un espacio de radio abierta, de música, de cantantes, de bandas que van a tocar. Y, bueno, hacer algunos festejos, como el festejo del Día del Niño y eso. Entonces, bueno, la feria también trata de ser un espacio recreativo y cultural para toda la comunidad. Bueno, ¿y qué días funcionan? ¿Cómo hay que hacer para acercarse? ¿A dónde están específicamente? Bueno, nosotros estamos específicamente en la placita de Jesús Nazareno, que está frente a una salita. Yo vivo enfrente, digamos, y, bueno, sábado por medio yo expongo mis panes, mis tortas y algunas cositas más, y, bueno, después funciona en Pío González, en la casa, en la vereda de una vecina, y eso es lo que hacemos. Gracias, yo le doy muchas gracias a las chicas, porque gracias a ella pude exponer mis cosas que yo hacía en mi casa. Hago empanadas, hago torta, hago pan, y, bueno, eso fue una ayuda muy grande para mí. Así que, bueno, acá estamos. Y quienes se quieran acercar y quieran también ser parte de la feria, sumarse a feriar, ¿cómo pueden hacer? Y tienen que arrimarse ahora este sábado. Lo hacemos ahí en la calle El Pío González, pasando la calle de Niño Ayohuma, entre Urquiza y Ascasubi. Y tienen que ir a las feriantes que quieran, llevar ropa usada, panificación, lo que tengan, lo que quieran. Y, bueno, y acercarse a nosotros y a vender, o sea, a disfrutar la tarde ahí. Y, bueno, y los que quieran ir a comprar nada más para ir a ver también. Y el otro sábado lo hacemos ahí enfrente de la salita del centro de Jesús Nazareno también, y se arriman a nosotros. En mi caso, por ejemplo, yo hace el año pasado que empecé, me dijo mi hermana, mira, ¿por qué no te arrimas a la placita? Que hay unas chicas que llevan sus cosas y venden, y a mí me encanta, yo siempre he vendido y he ayudado a mi marido. En mi familia el único sustento es mi marido, pagamos alquiler, tengo 4 niños, y, bueno, me arrimé, me contacté con una de las chicas, y empecé a ir, y desde ahí que no paramos. Es un grupo lindo de mujeres, nos ayudamos mutuamente, y le tengo que agradecer mucho, porque gracias a ella, el sábado que no hacemos feria es el sábado que se extraña, porque es un pesito, aparte del pesito que entra para ayudar por el tema de la comida y todo, lo pasamos lindo. Es un grupo muy muy lindo, así que las invito a todas mujeres a que vayan, a que se pueden ir con los niños también, para no dejarnos en casa, eso es lo lindo, para compartir, llevar mate, muy lindo. Laura, ¿y vos qué vendés? Yo llevo regalería, llevo juguetes, de todo un poquito, digamos, lo que se pueda. ¿Cómo ha sido en este momento también complejo, difícil, económico? ¿Cómo ha sido esto de encontrarse, de juntarse? ¿Qué les ha ido aportando a ustedes también en este tiempo que ya lleva casi 2 años? Uh-huh, exacto. Bueno, a nosotros, a mí personalmente, me ha aportado mucha ayuda, porque económicamente el único sustento que hay en mi casa soy yo. Mis hijos, tengo dos hijos grandes, están sin trabajo. Así que empecé, antes de encontrarla a las chicas, empecé a hacer empanadas, pan casero y todas esas cosas, y vendía en mi casa. Cuando me crucé, hablé con Eli y bueno, sí, me dice, venite, si nosotros estamos acá, así que vení, exponé lo que vos tenés. Y ahí empecé, también empecé como Laura el año pasado, así que me encanta, me gusta lo que hago, me gusta cómo se trabajan las chicas, así que bueno, nos ayudamos mutuamente entre todas. Así que bueno, yo... En mi casa lo que se puede aportar para la feria, estamos ahí, si hay que ir a limpiar, palita, escobita, y bueno, aportamos en lo que se pueda. ¿De cuántas mujeres más o menos estamos hablando? Y ahora, este año hemos empezado, la primera feria fue en marzo, empezamos a juntarnos en febrero igual, como para ver cuáles iban a ser las fechas en las que íbamos a arrancar. Y arrancamos con 15 y el sábado pasado, que fue como la primera de abril, bueno, ya éramos 25 puestos. Así que está bueno porque, bueno, eso también genera como más dinamismo, también se genera mucha compra, digamos, entre quienes estamos ahí, claro, ¿no? Como que más allá de que no vaya tanta gente. Pero bueno, también es un indicador de esta situación de necesidad, de ir a de sumar algo, digamos, a los ingresos que hay en las casas. Entonces, bueno, también eso nos parece un poco preocupante. Pero bueno, la idea es seguir sosteniendo el espacio y, bueno, mejorándolo. Y, bueno, en la medida que vayamos creciendo, también cuidándolo mucho para que, bueno, eso nos permita, digamos... seguir sosteniendo nuestras economías más domésticas. Y también lo que, bueno, se ha empezado a dar un poco es como, más que el circulante de dinero, es como el trueque, ¿no? Esto uh-huh. de que, bueno, che, mira, yo tengo esto, ah, mira, vos tenés eso que me gusta, entonces yo tengo tal cosa, y bueno, a veces las feriantes como que ahí acomodan y, bueno, van trocando lo que tienen, digamos. Volvemos a tiempos pasados, claro, el trueque. Claro. Que la única manera, porque a veces no van gente como para comprándose, entonces, me gusta esto, bueno, te lo cambio por eso. Está bueno. Claro que sí. Y en ese sentido también, y pensaba como en esa dinámica, cómo se fueron dando, qué estrategias, qué formas se dieron para organizarse, si tienen alguna reunión, cómo van haciendo para poder ir consolidando esta feria. Bueno, para hacerlo, más que nada empezamos con el boca a boca, porque fue una cosa que las chicas comunicaron y nosotros le comunicábamos al otro vecino, y así nos fuimos juntándonos más gente, y eso fue lo que nos ha ayudado mucho a llevar más gente a la feria, porque el boca a boca también ayuda mucho. Sí, yo, por ejemplo, también tengo una prima, mi marido también, que Ben Gutiérrez también se ha sumado en estas últimas fechas también. Y bueno, y reuniones, nosotros hacemos reuniones de vez en cuando para organizarnos. Por ejemplo, la que decía Eli recién, de a principio en febrero hicimos una reunión para ver las fechas que vamos a hacer, tener un calendario en el año para ver las reuniones que hacemos. Por ahí las hacemos sábado por medio, por ahí hacemos como este mes, hacemos todos los sábados, hicimos el sábado pasado, vamos a hacer este sábado, si Dios quiere, y el sábado después de Pascua, o sea, jueves y viernes, sería el 20. Sábado 20, también lo hacemos, y ya hasta mayo ya no hacemos. También tratamos de más o menos organizarnos en ese sentido, por eso son las reuniones, no son tan seguidas las reuniones, pero, qué sé yo, tres reuniones, a lo mejor en el año, y bueno, para organizarlo un poquito mejor. La fuerza y todo lo que se genera cuando las mujeres nos juntamos y nos encontramos, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, es muy ha sido como también eso, ¿no? Como ir como encontrándonos es lo que va permitiendo que vayamos generando mayor confianza, que nos vayamos reconociendo y conociendo también, digo, las caras, las historias de vida. Y bueno, entre todas eso, como irnos ayudando, ¿no? Como por ahí, no sé, a la Raquel que hace panificados, a veces nosotras a lo mejor tenemos una juntadita y es como, bueno, mirá, queremos unas empanadas tuda, que no es, a lo mejor no es en el marco de la feria, pero bueno, y así, bueno, y eso, como generar esos lazos de solidaridad o estar atenta, digamos, por ahí a ver cómo podemos colaborarnos para, bueno, eso, para poder, digamos, sostener, digamos, nuestras familias, nuestros hogares, y también no estar tan solas, ¿no? Como no sentir que eso que está pasando hoy, que es que por ahí cuesta llegar a fin, bueno, que ya cuesta llegar a fin de mes, pero que ahora nos está costando más adquirir algunos alimentos, y eso no es algo que pasa nada más en las casas individuales, sino que es algo que bueno, que nos está pasando un poco a todos, así que está bueno el espacio, y bueno, es como eso, como que hay mucho para hacer, como que hay por ahí en las vecinas, justo estábamos hablando hace rato que quieren que lo vayamos a hacer a otro barrio. Entonces, bueno, vamos en la medida de lo que podemos y acordando entre todas, vamos definiendo para dónde ir, qué hacer y eso. Así que bueno, está bueno también destacar que la feria, digamos, si bien nosotros empezamos en el 2017, el año pasado pudimos presentamos un proyecto para generar un espacio de fortalecimiento en la universidad en el marco de los Mauricio López. Bueno, y eso nos permitió, digamos, poder como, por ejemplo, tener un equipo de sonido, digamos, como tener cosas, recursos que nos permiten sostenerlo. También la feria todos los días que hay sábados, también ayudamos a las economías de otras personas, digamos, pasa un autoparlante por toda la zona de Jesús Nazareno, entonces, bueno, también con el proyecto nos ha ayudado como mantener eso. Entonces, bueno, la idea es poder ahora, estábamos como trabajando en tratar de mejorar, digamos, que tengamos todas mesitas, entonces estamos viendo cómo invertir a bajo costo para que también se vea más linda la feria. Y este año, bueno, también contamos con el proyecto Mauricio López, que postulamos de nuevo y, bueno, salimos ahí seleccionadas. Entonces, bueno, también eso es un respaldo que nos permite poder, digamos, mejorar en algunas cuestiones más de infraestructura, si se quiere, la feria, y también, bueno, en el acompañamiento y en el pedido de algunas cosas a veces a la municipalidad, que, bueno, está bueno, digamos, en ese sentido. Así que también eso es como para destacar. Sí. Y también tenemos un WhatsApp. Que lo podemos dar. No sé cuántas mujeres ya, porque ya Ajá, un grupo cuenta. De WhatsApp. Un grupo de WhatsApp. Exacto, el grupo de WhatsApp, que también las chicas en la semana o en las semanas que no se hace la feria también promocionan lo que llevan, lo que tienen. O, por ejemplo, hay una mujer que necesita un vestido o necesita esto. Claro. Chica, por favor, necesito esto. ¿Quién tiene? Y es una ayuda mutua, digamos. Uh-huh. Y está bueno, está lindo. Porque se sale de ese espacio que es maravilloso, por lo que cuentan, y hay que ir y hay que ser parte, y vamos a seguir invitando a la audiencia de la feria, pero también se entretejen esas otras redes en el que una ya sabe que no está sola, ¿no? Como uh-huh. decía la Eli, que cuenta con la otra, aunque no sea el día de la feria. Sí, sí, eso es verdad. Sí, el día de que no tenemos feria nos comunicamos por WhatsApp con las chicas. Yo casualmente ayer por Laura que preguntaban qué nace, no sabes qué nace tapita de empanada, ¿no? Y bueno, yo hago tapitas de empanada y bueno, uh-huh. trabajé ayer para una gente que necesitaba. Uh-huh. Le hice trabajar tu casa. Me hizo trabajar. No, tuve bueno. que hacer tapitas de empanada. Pero no, a mí me encanta, así que no me importa el día, no me importa la noche, no, el tema es trabajar. Claro, y como en esto que decías, como que se van entretejiendo también otras necesidades, por ejemplo, bueno, la zona de Jesús Nazareno, como muchas otras de la provincia, se han visto muy afectadas por el nuevo sistema de transporte, del Mendotram, entonces, bueno, hace como un par de semanas que surgió esta idea, como también por otros vecinos, digamos, que no participan de la feria, pero bueno, nos llegó, digamos, de poder empezar a juntar firmas, de organizarnos un poco en reclamo, entonces también la feria termina siendo ese espacio donde uno puede ir como compartiendo, bueno, esta necesidad, estamos haciendo esto, y bueno, y en ese sentido el espacio está abierto también como para que, bueno, que podamos ir articulando y generando espacios de confluencia en relación a las necesidades que vamos teniendo como comunidad, así que bueno, está buena la feria. ¿Parece? ¿Hacemos la invitación para que mañana se acerquen a la feria? Sí, mañana los esperamos, las esperamos. Vení a feriar con nosotras. Mañana estamos en la calle El Pío González. A ver el número, sí. Ya nos fijamos el número, pero no me acuerdo bien. Pero ahí te esperamos a feriar. Trae lo que tengas, lo que puedas compartir, lo que haces, lo que... Y si no tenés nada, vení a compartir con nosotros. Tráete el mate y bueno, y te vas a divertir y vas a ver. Es que así, cuando vengas una sola vez, ya después no te querés. Quieres venir siempre. La dirección es... El Pío González, 2623. ¿A partir de qué hora? A partir de las 17 horas hasta las 20 horas más o menos. Y bueno, y si hay que quedarse más, nos quedamos más. Claro. Eso, si está lindo el día. Mientras haya luz, sí, que podamos quedarnos un poco más, no hay problema. Buenísimo. Claro, este sábado vamos a estar, el sábado, este sábado 13, o sea, mañana, vamos a estar ahí en el Pío González 2623, desde las 17 hasta las 20. Y el sábado 20 vamos a estar en la Plaza de Jesús Nazarenos, que queda ahí enfrente del Centro de Salud, en la calle Escazú y Río Salado, también de 17 a 20, pero en la placita. Ropa usada, ropa nueva, artículos de limpieza, de todo, regalería, acero quirúrgico, lo que tengas, o sea, plantitas, no sé... Menos marido, todo lo otro recibimos, se puede vender. todo, puedes venir, lo que tengas. Y bueno, para pasarlo lindo. Muy bien.